Dentro de la multisectorial de la Mujer y Diversidad Mar del Plata, Batán, porque están difundiendo un nuevo informe de femicidios y transfemicidios para analizar esta realización. Estamos en comunicación con Natalia Larroca, que es integrante del Observatorio de Femicidios dentro de esta multisectorial. Natalia, buen día, ¿cómo estás? Claudio te saluda en La Revolución, aquí en De la Azotea. Hola, buen día, gracias por convocarnos. Bueno, y también a ustedes por, sin dudas, ¿no?, llevar adelante esta tarea que debe ser más que angustiante, a la vez que necesaria, una actualización que interanual marca un aumento, ¿no?, tanto en femicidios como en transfemicidios. Sí, totalmente. Es necesaria porque respalda todas las demandas que se vienen haciendo desde los distintos movimientos feministas desde hace años. No hace más que poner blanco sobre negro en relación a la gravedad, a la cantidad de casos, a la crueldad con la que se lleva adelante estos casos, a casos en los que se realizan los femicidios frente a las niñeces, a diferentes niñeces. Eso es terrible. Cada vez vemos con más preocupación cada vez quedan más niños y niñas sin sus mamás, ¿sí? A veces también sin sus papás, cuando son los femicidios vinculados, o sin el resto de la familia. Entonces son problemáticas que decimos que son multicausales, ¿sí? Y que lamentablemente, lo venimos diciendo desde mitad del año pasado, cada vez están más en riesgo. Lo decíamos, cuáles iban a ser las consecuencias si ganaba el presidente actual, y hoy tenemos las consecuencias arriba de la mesa, ¿no? No tenemos el Ministerio de Mujeres y Géneros a nivel nacional. Ahora tenemos la presentación del proyecto de derogación de la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, nos vemos con un panorama, digamos, que ante los números que se van manejando, tanto los homicidios de 2023, que fueron uno cada 27 horas, y los de enero de 2024, que es uno cada 26 horas. Solamente en enero han habido 26 femicidios. Una cifra por demás preocupante, alarmante, desesperante en esta situación actual, ¿no? Siempre fue, hace años que venimos pidiendo la emergencia nacional. No se logra. No se logró con los otros gobiernos y entendemos ahora, menos se va a lograr con este. La cuestión es que también esta derechización de los discursos hace que también mucha parte de la sociedad no acompañe estos reclamos y no se sensibilice ante los casos aberrantes que suceden. Sí, pensaba también en esta enumeración que hacía Natalia, la presencia, ¿no?, cuando fue el presidente a Davos, más allá de todo lo que dijo, ¿no?, marcando que no había diferencia, no había simetrías de género también, ¿no? Digo, esto también es otro embate para con lo que es esta militancia. El actual presidente durante la campaña ha despreciado y desvalorizado a las mujeres en su conjunto, y cuando ha tenido entrevistas y o la posibilidad de atacar a alguna mujer en público, lo ha hecho sin ninguna vergüenza, lo hace con una violencia desmedida. Entonces, la verdad que es coherente, él dijo lo que iba a hacer, ¿sí? Dijo que no iba a haber Ministerio de las Mujeres y lo degradó, ¿sí? Hoy es una simple secretaría y o subsecretaría, no tengo claro eso, porque tampoco sabemos quiénes son las autoridades a cargo. Dijo que estaba en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, vale decir, del aborto, y hoy hay un proyecto de ley presentado que, bueno, estimamos que va a ser dificultoso ponerlo en el Pleno de Diputados, pero está, digamos, la intención está. Si no es hoy, van a poder ponerlo a debate durante el año o el año que viene, pero lo van a hacer. Y es un daño terrible el que se está haciendo, ¿sí? Fíjese que, por ejemplo, desde el trabajo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires han informado con motivo de esta presentación, este proyecto de ley, que desde la implementación, ¿sí?, de la interrupción voluntaria del embarazo, las muertes por aborto se redujeron en un 90% en la provincia de Buenos Aires. Es un número aplastante, ¿sí? Entonces, es una herramienta más que necesaria, es el derecho a decidir, ¿sí? Además, este nuevo proyecto de ley lo que hace es retroceder antes de 1921. Es más duro que el código que teníamos antes de la ley 27.610. Sin dudas, ¿no? Todas modificaciones regresivas y no progresivas de varias normativas. Regresivas, bueno, que tienen que ver con este pensamiento de que éramos potencia, que sabemos que es falso, que estamos venerando doctos, digamos, pensadores del siglo XVIII, XIX, XVII. No hay ningún tapujo en valorar y aclamar las cuestiones pasadas. Bueno, sí, podría haber sido mejor para cierta parte oligárquica, pero no para la mayoría de las masas populares, ni siquiera de las clases medias. Por eso pasa lo que pasa. Y en relación al informe, bueno, seguimos con esta tendencia en alza. En 2023, creo que si mal no recuerdo, hubieron 322 femicidios, 332 femicidios, y esto sigue en alza. Enero, ya decimos, ha sido impactante. Siguen siendo prioritariamente en el hogar, ¿sí?, estos asesinatos, con lo cual el lugar más inseguro es para las mujeres y diversidades, porque también ha sucedido un transfemicidio, viene siendo la propia casa, el lugar donde una espera estar más cuidada, y también sigue siendo preponderantemente, con un 74%, las parejas y exparejas quienes llevan adelante estos femicidios. La verdad que es una cuestión, como decíamos recién, multicausal, porque esto tiene que ver con lo que siempre normamos, ¿no?, con este sistema de dominación, ¿sí?, y de desprecio sobre la mujer, que tiene que ver con el patriarcado, pero que además se agrava, por ejemplo, en contextos de crisis políticas, ¿sí? Cuando hay crisis políticas, siempre parece que los derechos de las personas más vulnerables se vuelven a revisar y se vuelven a atacar. Decía Simone de Beauvoir: no olvide jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se van a dar por adquiridos. Debes permanecer vigilantes toda vuestra vida. Interesante reflexión. Natalia, pensaba en esto que nos venías diciendo y por ahí enumerando las violencias, ¿no? Desde lo simbólico, desde lo económico, más allá de la física en sí, y retomando esto que nos venías diciendo, ¿no? Cuánto se suma este contexto económico para justamente, ¿no?, la violencia económica como justamente víctimas de violencia, al no tener, no sé, ir a un hogar de medio camino, ir a otro lugar y salir de ese contexto de violencia y bajándolo a la realidad municipal, ¿en qué están esos proyectos? Digo, ¿no?, en su momento era el Hogar Galé, hace poco se están buscando darle forma a otros espacios de contención, como puede ser la casa de Lucía Pérez, pendiente todavía la puesta en valor de lo que era la Casa Azul o la Casita Azul. Digo, hay varias cosas que quedaron como anunciadas, donde en este caso a nivel provincial un acompañamiento, pero ¿cuánto sumaría a eso para reducir esa brecha de la violencia económica? Sin dudas. Sin dudas, digamos, bueno, la Casa de Lucía, la verdad que celebramos que este logro, ¿sí?, por parte de la ONG, de la campaña Somos Lucía. La verdad que ha sido un logro muy, muy importante para toda la comunidad, ¿sí? Pero bueno, acá la obligación la tiene el Estado en todos sus poderes, en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal. Y ahí es cuando nos quedamos un poquitín alertas, ¿no? Porque bueno, si bien se avanzó, por ejemplo, con la Casa de Medio Camino, todavía no está disponible para el objetivo principal para el que fue creado, ¿sí? Porque bueno, faltan algunos detalles, infraestructura, faltaba hasta hace un tiempo la el nombramiento de los distintos profesionales que iban a estar allí. Bueno, había bastantes cosas pendientes que ojalá este año se puedan completar. El año pasado se anunció, se inauguró, pero por lo que sabemos hasta ahora solamente se dictan cursos de capacitación, que está bien, hacen a esto de una mujer emprendedora que pueda empezar a tener una autonomía económica, que eso está bueno, porque justamente como vos señalabas, ¿no? A la mujer poder empoderarse y poder tener un mínimo ingreso propio, puede llegar a planear su vida de diferente manera y a escapar de la violencia, ¿sí? A muy largo plazo. Sin embargo, necesitamos estos refugios, estos lugares de contención de forma urgente, porque esto nos está pasando por encima, ¿sí? El año pasado en Mar del Plata hubo 5 femicidios. Es una cifra alta para la ciudad. Hay 40 y tantos casos que no están todavía, están en investigación, pero se presume que fueron homicidios, que fueron femicidios en Mar del Plata. Entonces es muy grave, Mar del Plata se ha puesto cada vez más violenta, y más violenta en todo sentido, y en especial con las mujeres, diversidades y niñeces. No nos olvidemos que las niñas y las niñeces de Mar del Plata están sufriendo muchísimo la violencia sexual, que es un tipo de violencia que no siempre llega a la muerte, que hemos visto casos a nivel país, no en Mar del Plata, pero en Mar del Plata hay una fuerte impronta de violencia sexual, más que nada en las clases más vulnerables, aunque es la violencia no discrimina por clases, hay que tenerlo muy presente. Pero hay condiciones de vulnerabilidad de mujeres que por ahí están a cargo de niñeces, ¿sí? Y que se ven obligadas a compartir con determinadas parejas como para ir sobrellevando su vida. Y bueno, digamos, lo que sucede en muchos casos, no digo en todos, es que bueno, van sufriendo las diferentes niñeces. Así que son temas que por ahí en Mar del Plata no se hablan demasiado, pero son temas muy preocupantes. El tema de la, por ejemplo, el tema de la violencia de género, es pan de todos los días, digamos, todos los días se dan denuncias de violencia de género, de distinto tipo. Simbólica, física, psicológica, económica, como bien decías vos. Y bueno, los recursos que hay en Mar del Plata no son suficientes. Diría que son bastante insuficientes. Hay reclamos por los botones antipánico, hay reclamos por la falta de control sobre el cumplimiento de las restricciones de acercamiento, impedimentos de contacto. Y bueno, todavía estamos esperando las resultas de la Casa de Medio Camino y de lo uno Vargalé, que hace lo mejor que puede, ¿no? Pero que también se ve bastante colapsado. También Natalia pensaba en clave de lo económico, más allá de obviamente empoderar a las feminidades, diversidades, en clave de generar su emprendimiento y además que eso lleva su tiempo. En su momento se visibilizó una deuda o un atraso incluso en las becas que se le daba a las personas violentadas. Eso se fue subsanando, todavía está pendiente por resolver, se resolvió. ¿Cómo quedó eso que hace unos años también visibilizaban como algo una deuda del municipio? Bueno, hasta el año pasado lo que sucedía era que el municipio era un gestor de las becas que daban, de las becas a acompañar. Sí. ¿Sí? Bueno, hubo un reclamo importante durante el año pasado porque había bastante reticencia en la gestión, ¿no? Había muchas mujeres que venían a asesorarse porque, bueno, aparentemente no calificaban o por algo no se les gestionaba la beca. Y bueno, hoy día hasta diciembre más o menos, principio de enero, que se venía cobrando con mucho atraso, ¿sí? Que a partir de los reclamos el municipio había empezado a gestionar un poco más las becas, que no son del municipio, ¿sí? El municipio no tiene becas, tiene becas de fortalecimiento familiar que son irrisorias, ¿sí? Que no pasan los 5.000 pesos. Y la tarjeta alimentar, que también es de una suma ínfima, con lo cual las arcas municipales no aportan demasiado a esta cuestión. Aportaba Nación y aporta Provincia. Hoy no sé decir exactamente cómo está el cumplimiento, pero hasta noviembre, diciembre, ese era el panorama. Estamos hablando con Natalia Larroca, integrante de este Observatorio de Femicidios de la Municipal de la Mujer y Diversidades Mar del Plata, Batam. Y una de las últimas, Natalia, muchas gracias por el tiempo. Este observatorio, si no me equivoco, surge, ¿no?, de esa declaración de emergencia por violencia aquí en el partido de General Pueyrredón, que fuera revalidada varias veces. ¿Continúa esa declaración? ¿Se terminó? ¿Cuál es el estadio de aquella declaración? No, la declaración está vigente. Por eso el Estado municipal está en deuda con las mujeres y diversidades de Mar del Plata, Batán, porque no ha estado jamás a la altura de la emergencia declarada, y menos de las necesidades de las mujeres y diversidades en contexto de violencia de género. Estamos muy atrás, la verdad, y bueno, lo que vemos también es que hoy por hoy se suma un poco este municipio a la línea nacional, ¿no? En muchas cosas, si bien el intendente muchas veces sale por cuestiones que, por el boleto, por la pesca, pero bueno, no lo hemos visto reclamar por el Ministerio de Mujeres ni por ninguna otra cuestión que el gobierno nacional haya hecho en contra de las mujeres y diversidades de Mar del Plata y Batán. Con lo cual, lamentablemente, seguimos desde este observatorio, que sí surgió en esa época, como bien decís, con todo esto, bueno, después del primer Ni Una Menos y después de conseguir la ley de la ordenanza de la emergencia para General Pueyrredón, una de las primeras, el primer motor de la multisectorial de la mujer fue la que fue nuestra compañera María Eva Weisinger, por eso el observatorio lleva su nombre. Estamos casi a un año de su fallecimiento y le quisimos poner ese nombre porque ella fue una de las mentoras de este espacio, y bueno, nosotras continuamos este legado con mucho amor y con mucho sacrificio también. Hay compañeras que no pueden ver las noticias que vamos recabando, ¿sí?, desde los distintos medios nacionales y locales, y bueno, es una tarea ardua, la verdad, ver, leer con detalle cada una de las aberraciones que les toca sufrir a las mujeres y diversidades en este país, pero bueno, seguimos firmes con el observatorio porque pensamos que es una herramienta que da sustento a los reclamos, no es un relato, son hechos, son datos. ¿Sí? Son datos que son, no se puede tapar el sol con una mano, dicen por ahí. Bueno, estos son datos que no se pueden tapar, no se pueden ocultar. Y hay muchísimos otros que por ahí no tenemos todo el tiempo porque tampoco se publican. Hasta hace un tiempo no estaban publicadas las cantidades de denuncias, las denuncias que se hacen en la Dirección de Políticas de Género. Hay una cuestión estadística que no se estaba cargando, que antes era una fuente de consulta. Digamos, hay un montón de cosas, desde esas que por ahí uno puede decir son las más triviales, hasta estar en la primera línea con las mujeres acompañándolas, asistiéndolas, dándoles recursos materiales y económicos y simbólicos para que ellas puedan seguir adelante, para que puedan escapar de esa violencia. Y es muy difícil llegar a la denuncia, primero llegar al reconocimiento, por eso no hay que culpar a las mujeres en contexto de violencia. Es muy difícil llegar al reconocimiento, llegar a darte cuenta de que la persona que amaste o que decía amarte quiere matarte, quiere humillarte, te golpea, te azota. Y a partir de ahí, después de la vergüenza y la humillación, bueno, a veces viene la denuncia, muchas veces cuando tocan a tu niñez, ¿sí?, muchas veces cuando tocan a otros familiares, y ahí decís basta, pero no es fácil decir basta, ¿sí? Porque estos sujetos son avasallantes, ¿sí? Son dañinos, son perversos. Muy difícil salir del círculo de la violencia, muy difícil denunciar y aún más difícil sostenerlo. Así que nosotras estamos muy agradecidas por este espacio que nos dan de visibilización de la temática y bueno, les recordamos a todas y a todes que bueno, si bien nosotras ahora estamos sin la posibilidad de tener una casa porque por cuestiones económicas no pudimos seguir pagando el alquiler que teníamos una casa ahí por Rivadavia, hoy día no tenemos un lugar fijo y estamos luchando por ello, pero sí tenemos guardias telefónicas, ¿sí? Ahora voy a ver si lo encuentro acá. Sí, 223-680-2112, de lunes a viernes de 9 a 16, pueden mandar WhatsApp o llamar por teléfono, repito, 223-680-2112. Estas guardias, estos asesoramientos y estas orientaciones son totalmente gratuitos, ¿sí? Y bueno, todas estamos formadas para poder orientar a las personas que quieran acercar a consultar. Natalia, muchas gracias por el contacto con Radio de la Azotea. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen día. Igualmente, Natalia Laroca, integrante de este Observatorio de Femicidios dentro de la Multisectorial de la Mujer y Diversidad Mar del Plata, Batam, y pensaba en esta enumeración, ¿no?, de arremetidas de la administración Milei en contra de lo que era el Ministerio de las Mujeres y Diversidades a nivel nacional, que fue absorbido, ¿no?, por esa el Ministerio de Bienestar Social, y en contra de la ley Micaela, donde hablaban de doctrinamiento y demás, pensaba en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que la Defensoría del Público, ¿no?, generó buenas cartillas o buenas prácticas para que desde los medios de comunicación dejemos de hablar, ¿no?, de crimen pasional, de violencia familiar, y se hable, ¿no?, de femicidios y sobre todo una buena perspectiva para tener la perspectiva de género en clave de las víctimas. Bueno, primera nota en la Revolución de la Mañana, desde el Observatorio de Femicidios de la Multisectorial de la Mujer y Diversidad Mar del Plata, Batam, se presentó la actualización de femicidios interanuales.